tenemos para toda la gente, tenemos, bueno, dos pruebas en una son, porque tenemos la prueba social, uh-huh. ¿sí? que se hace todos los años, que es un circuito de caminantes de 1 kilómetro, y después un circuito para los más chicos y para los que se animan a trotar un poquitito de 2 kilómetros y medio. Bien. Esa sería la prueba social, y después tenemos la prueba competitiva, ¿sí? De la 31 edición de la Vuelta al Municipio, que son 5 kilómetros o tenés un circuito de 10 kilómetros. Bien. Dice que, o la información que brinda desde el municipio, que incluirá sorpresas, prometen sorpresas para cada uno de los asistentes. Sí, la verdad que sí, hay muchas sorpresas. Está trabajando hace muchísimo tiempo junto con las diferentes áreas, ya sea cultura, salud, turismo, bueno, la Subsecretaría de Deporte, obviamente, que con la gente del Cabo, y la verdad que se está trabajando muchísimo, y bueno, y tanto en la social como en la competitiva habrá muchísimas sorpresas, muchísimos sorteos, muchísimos premios, uh-huh. Y bueno, y la verdad que las inscripciones, esperemos que en la social, obviamente, que va a depender del día, y claro, entiendo claro. que los chicos competidores que compiten en 5 y 10K, por más que llueva, van a alargar igual, ¿sí? Pero sí, dependemos sí. también que nos toque un día lindo, que nos acompañe para poder llevar a cabo las dos pruebas y que sea verdaderamente una fiesta para toda la barría, ¿sí? Más allá de que participe dentro de la prueba, también para que quiera acercarse a mirarse, que es un circuito muy entretenido, y que se quiera acercar al centro, la verdad que los van a ver pasar a los corredores de 10 kilómetros dos o tres veces por un mismo lugar, y la verdad que es muy entretenido para la gente y la familia que se acerca a alentar, ¿sí? Uh-huh. ¿Todavía está abierta la inscripción? Bueno, este año, antes había que dirigirse a inscribirse personalmente, pero este año la novedad es que se pueden inscribir a partir, bueno, ya desde el 4 de abril pasado, de manera online, ¿no? Entrando a la página. Exactamente, sí, la verdad que le quisimos dar un golpe de calidad a la prueba, bueno, como todos saben, en todo el país se anota vía web, uh-huh. y la verdad también, para una claridad de que se pueda inscribir de cualquier lugar del país, inclusive del mundo, porque entras a la página de labarría.gov sí. y ya te aparece la ficha de inscripción, y bueno, y que la gente pueda pagar de cualquier manera, ¿sí? Uh-huh. Ya sea en un Rapid Pago, en un Vapro, tienen más de 15 lugares que pueden llegar a pagar, y no es necesario acercarse a la barría para pagar, ¿sí? Uh-huh. Y también que quede todo bien claro que las inscripciones son muy claras y va todo directamente bancarizado. ¿Cuánto sale la inscripción? La inscripción sale, le comento a la gente que sale la inscripción 250 pesos, tanto para la de 5 kilómetros como la de 10 kilómetros. Sí. Y con esos 250 pesos, ¿sí? Incluye lo que es el seguro, la medalla finisher, ¿sí? Que es la medalla que cuando llegan todos que se la entrega, y se les entrega un kit, ¿sí? El kit que uh-huh. incluye una remera, power, barras de cereal, una mochila, la verdad que por el costo que está haciendo, la verdad hay que sacarse el sombrero con el municipio en esta edición, porque está todo muy muy barato, ¿sí? O sea sí. que prácticamente está el costo de la remera, y bueno, y se le está dando muchísimas cosas a la gente, y que sea accesible. También, bueno, se hicieron sorteos, ¿sí? Inscripciones liberadas y todo, y la verdad que todo el mundo que quiera participar lo va a poder hacer, y bueno, déjame comentar que la inscripción está abierta hasta el día lunes 30 ajá. a las 18 horas vía web, ¿sí? Bien, lunes 30 hasta las 18 horas se van a poder anotar, y bueno, también para la gente que es una realidad, para la gente que no puede o se le complica para usar todo lo que es los medios tecnológicos, se puede acercar al Salón Rivadavia los días sábado y mañana, y el domingo de 16:30 a 20 horas, ¿sí? Uh-huh. que vamos a estar inscribiendo y ayudando a las inscripciones, ¿sí? ¿Y hoy también, Tito? ¿Hoy también viernes? No, hoy viernes no, hoy es todo vía web, ¿sí? Okay. Hasta el lunes. Igual, más allá de que estemos nosotros, se pueden seguir anotando vía web y desde su casa. Okay. ¿Sí? No es que corta la inscripción. Bien. Pero bueno, nosotros le queremos dar una ayuda a la gente que por ahí no está todavía relacionada con lo que es la tecnología. Uh-huh. Son pasos muy sencillos, pero bueno, es entendible que este año es un año bisagra, es un año con un cambio, sí, que es una cuestión de educación también, uh-huh. y en los años bisagra pasa eso, cuando hay que hacer un gran cambio, obviamente que hay que ayudar para que todos tengan la misma posibilidad. Entonces, bien. Al que no tiene acceso a internet, porque puede haber gente que no tenga acceso a internet, sí. Vamos a estar nosotros inscribiendo, y bueno, bien. Y les comento que esto es una invitación a toda la gente de Olavarría, el día 30, y sí, el lunes 30, sí. de 14 a 20 horas, se va a realizar la Expo Marathon, que la realizamos desde hace dos años, y el año pasado implementamos la Expo Marathon, que va a haber gente relacionado con el running acá en Olavarría. Se va a estar pasando videos de competencias anteriores de la vuelta al municipio, y después se hizo un video muy lindo de todas las ediciones, de las 31 ediciones de la vuelta al municipio, y la verdad que es muy lindo porque te encontrás con hojas en blanco y negro de los primeros ganadores, que dicho, déjame decir que hoy por hoy, bueno, nosotros tenemos la clasificación por chip, que lo hace Julio Gómez de Junín, ¿sí? Del grupo Los Flamencos, y es el primer ganador de la vuelta al municipio, y en el video que estamos haciendo se lo va a demostrar porque está en la foto del diario, y la verdad que es muy emocionante ver todos los ganadores que han pasado por la vuelta al municipio, tanto en damas como en caballeros. Tengo en mente por ahí en los caballeros, Julio Gómez, bueno, el legendario histórico, y yo creo que hay que sacarse el sombrero cuando se habla de Juan Osvaldo Suárez. Después, bueno, lo tenemos a Gustavo Fernández, el atleta local que sigue corriendo, Daniel Castro, y la verdad que muchísima, bueno, después de Elisa Cobané, a Nadia Rodríguez, muchísima historia, y la verdad que se va a hacer en un video de 4 minutos y ver pasar toda esa gente que pasó por Olavarría, y bueno, y las largadas también de las pruebas sociales, y la verdad que es increíble, así que están todos invitados el día lunes 30 de 14 a 20 horas a la Expo Marathon, que va más allá de que todos vengan a retirar el kit, va a haber un espacio de esparcimiento para tomar mate y para compartir entre todos, que la verdad la idea es venir a pasar una tarde distinta al Salón Rivadavia. ¿Sí? La Expo Marathon es en el Salón Rivadavia, por supuesto. Exactamente, es en el Salón Rivadavia. Bien. Las inscripciones también el día sábado y el día domingo son en el Salón Rivadavia, va a estar todo concentrado acá. Y bueno, déjame decir que para la audiencia, el día 1 de mayo, a partir de las 7 de la tarde, a las 7 de la mañana, van a estar, va a haber cortes de tránsito en microcentro. Ok. ¿Sí? Por ahí para los que... Entonces, ¿qué calles se van a cortar, Tito? Te digo, más que nada va a ser desde Rivadavia y San Martín, se va a hacer hasta Vélez Sarsfield, Vélez Sarsfield Brown, ¿sí? Sí. Después se va a ir hasta Pringles. Pringles, hasta Colón Pringles y Pringles del Valle. En ese radio más o menos se van a estar cortando las calles, obviamente que se va a dejar pasar a la gente, pero para que tenga en cuenta. Sí, pero no los autos. Exactamente. Bien, y a las 11 horas se va a estar largando la prueba, así que a partir de 10:30 posiblemente se va a poder dejar pasar más gente. Se larga desde... Se va a largar desde la puerta del Palacio Municipal, como se trajo hace 2 años atrás, y la verdad que ya te digo, volverla a traer al centro la prueba fue un desafío muy grande, la verdad que estamos muy contentos, y estamos muy contentos también por la cantidad de inscriptos, ya pasamos los 600 inscriptos, qué bueno. Y la verdad estamos muy muy muy contentos con eso, porque vía web es algo muy importante, ya que le temíamos a ese tipo de inscripción. ¿Sí? Sí, no, pero es más práctico, y además, bueno, como vos decís, la gente que no tiene internet puede personalmente también seguir escribiendo. Exactamente, darle la posibilidad a todos, hay que darle la posibilidad a todos, y la verdad que estamos muy contentos, y bueno, obviamente que son cambios y hay que tratar de adaptarse y tratar de darle un golpe de calidad a la prueba. Así que inscripción vía web, lo pueden hacer hasta el 30, hasta el domingo, hasta hoy. ¿Y cuándo es vía web? ¿Hasta cuándo? Vía web hasta el lunes. Hasta 30 el lunes. A las 18 horas. Bien, tienen que entrar. El que no sabe anotarse vía web, o que necesita una ayuda, o que tiene algún inconveniente, gente de la organización, vamos a estar sábado y domingo de 14:30 a 20 horas en el Salón Rivadavia. Y si no, en la Expo Marathon también vamos a estar. Bien, para inscribirse. Exacto. No va a haber ningún inconveniente. Obviamente que ahí no es que nos vamos a anotar manual, sino que nosotros lo vamos a anotar vía web también. Bien. Entran a la web www.olavarria.gov.ar. Mayores de 16 años, los atletas van a visualizar el botón que contiene el formulario de inscripción, y ahí continúan los pasos, como dice... Exactamente. Déjame aclarar una cosita que... Sí, Tito. Bueno, los mayores, para correr los 10 kilómetros hay que ser mayor de 16 años. Sí, eso, una aclaración. Y los 5 kilómetros no hay ningún inconveniente, pero tiene que estar autorizado por el padre, obviamente. Cuando se firma un deslinde de responsabilidad civil, que te sale en la inscripción cuando uno imprime, tiene que estar con la autorización del padre. Bien. Esto lo hacemos para que los chicos por ahí de ciertas edades respeten las distancias que tengan que tienen que correr, y por una cuestión saludable, que es la realidad. Bien. Un chico con 15 años sí. está bien 5 kilómetros, por ahí 10 kilómetros es mucho, y bueno, sí. La idea es tratar de respetar eso.